Plumas de mujeres, historias que inspiran conciencia. Un programa conducido por Carolina Lafuentes, psicoterapeuta feminista desde Chiapas, territorio maya. Tierras mayas, entre Guatemala y Chiapas. Plumas de mujeres. Edición Tania Sandoval. Producción Psicoterapia Feminista y Tania Sandoval. Estrofa 1. Bueno, preséntate, de dónde vienes, tu edad, tu sexualidad, si la nombras o no. Hola, hola a todas. Mi nombre es Marisol Torres, soy chilena de nacimiento, chillaneja, siento que me representa un poco más cuando digo que soy chillaneja. Tengo 28 años, iba a decir 27, pero tengo 28, hace poco tiempo cumplidos. Soy lesbiana. Soy feminista, feminista radical. El último tiempo ya me he estado acercando un poco más al feminismo de la diferencia, que siento que es el feminismo que me representa más. Así que si hay que definirse desde ahí, me definiría como feminista radical de la diferencia. Y bueno, ¿a qué te dedicas? Actualmente, bueno, soy psicóloga de profesión. Estudié en la Universidad del Biobío. En Chillán. Salí, egresé como hace 6 años ya aproximadamente. Empecé a trabajar en un proyecto, bueno, cuando estaba en la universidad ya era feminista. Después me definí como lesbiana feminista, pero mi formación principalmente política empezó en la universidad como feminista. Y ya cuando egresé, decidí trabajar solo con mujeres. No tenía claro si iba a trabajar para el Estado, no tenía claro si iba a trabajar desde la autonomía o un proyecto independiente. Y llegué a trabajar en un centro de la mujer, y ahí empezó como mi trabajo como más de sanación, diría yo. Fue un poco difícil porque la línea estatal, el CERNAMEJ, como se llama ahora, no es un espacio fácil para trabajar, sobre todo si eres lesbiana y si eres feminista. Y ahí comenzó esa inquietud de trabajar de manera individual, acompañamientos individuales con mujeres. Y ahora me defino como psicoterapeuta feminista porque di el salto, o sea, dejé de lado el género, dejé de lado como esta separación como impuesta o inclusive autoimpuesta de que soy psicóloga y por otro lado soy activista o soy feminista. Entonces creo que la psicoterapia feminista me ha permitido hacer como este puente entre el feminismo radical, desde donde yo estoy, me posiciono hace ya algunos años, y la psicoterapia, como de alguna manera exiliándome también o autoexiliándome de las propuestas que yo conocía, ¿no? De sanación, de trabajo psicológico, de acompañamiento, de crear una nueva ética también de la relación con otras mujeres. Porque para las auditoras que nos estén escuchando y que probablemente no son psicólogas o no están cercanas, dentro de las mallas de psicología no hay formación de esto que estamos hablando o lo que tú estás explicando. También podrías contarles y contarme cómo ha sido ese cruce que tú planteas, porque no ha sido un cruce que ha sido enseñado en la academia, en la universidad, en la formación psicológica, ¿no? Sí, yo creo que en cierta parte, bueno, tuve la posibilidad de encontrarme con una mujer con la cual yo aprendí el feminismo, porque siempre como que nos van apareciendo mujeres que nos van enseñando. Yo creo que ella es una de ellas. Sin embargo, ¿podemos decir su nombre? Sí, se llama Soledad Martínez. Ajá. Soledad Martínez. Ella sigue siendo, es una académica de la Universidad del Biobío y que fue mi maestra, después fue mi compañera. Bueno, yo creo que todavía sigue siendo mi maestra, pero es mi compañera y amiga actualmente. Y fue la primera vez que escuché en ese espacio el feminismo, ¿no? Pero siempre como disfrazado un poco, travestido de género, porque no era posible que una feminista estuviera hablando de feminismo en la academia y enseñándole a sus estudiantes qué era el feminismo y de lo político que eso significaba, no nuestro trabajo. Y creo que haberla encontrado me permitió a mí, años después, porque en ese momento también estaba como escindido, ¿no? Yo soy feminista y voy a ser psicóloga o soy psicóloga, ¿no? Sin embargo, cuando llego al feminismo radical y cuando me empiezo a nombrar lesbiana, me permití hacer ese cruce. Como que, como dice la Margarita Pizano, ¿no? Como hilar lo íntimo, lo privado y lo público. O sea, no puedo ser una lesbiana, no puedo plantearme una sexualidad distinta a la hegemónica, a la heterosexualidad, y estar y no hacer una crítica también en mi trabajo, o no ver esa relación de dominación con las mujeres que me encuentro, con las mujeres que trabajo, a las cuales les estoy dando acompañamiento, ¿no?, psicológico. Entonces, a partir también de una búsqueda personal, política y de autodescubrimiento, empecé a verlo también en otras mujeres, ¿no? ¿Y por qué me tengo que imponer esos límites, ¿no? ¿Por qué no puedo hablar de algo que a mí me toca en ese espacio, ¿no?, de trabajo terapéutico, ¿no? Porque nos han enseñado que la objetividad es como la base fundamental para, o la imparcialidad, para encontrarse con una otra, ¿no?, en un contexto terapéutico. Pero como feminista eso se rompe, se acaba, ¿no? Inevitablemente se acaba. Yo creo que esos nexos, o sea, esos quiebres también van permitiendo que haya un cambio, ¿no? Porque no solamente son ellas las que se están moviendo, soy yo. O sea, en cada encuentro yo también me estoy moviendo. ¿Cómo, bueno, quizás lo has dicho de alguna manera, pero cómo llegaste a dedicarte a esto? Uh-huh. A lo que haces, a este cruce que nos estás explicando. Claro. Cuando tenía la posibilidad de llegar a la universidad, porque nunca fue como algo tan deliberado, soy una de las, yo diría, de las únicas personas dentro de mi familia que ha llegado al espacio académico. Entonces, llegué a ese lugar, o tenía la intención de llegar a ese lugar para estudiar sociología, y no se dio la posibilidad de estudiar sociología y entré a estudiar psicología. Y salí decepcionada de la psicología. Salí decepcionada, yo no sirvo para esto, no sé por qué lo hice, 5 años de mi vida perdidos quizás. Sin embargo, el encuentro con el feminismo radical me permitió darle la vuelta, darle el giro, ¿no? O sea, como abrirme también a la posibilidad de crear algo distinto. O sea, lo que me impone no me interesa, pero por un lado está el feminismo radical, y yo tengo que hacer algo al respecto. O sea, también me conecté con mis habilidades, ¿no?, de escucha, de psicóloga, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Como sacar lo bueno de esa experiencia y darle un giro, ¿no? Y el feminismo como que ha sido ese componente creativo, ¿no?, de dedicarme a trabajar con mujeres de manera individual, porque antes como que estaba cegada un poco, no me gustaba mucho la clínica, tenía mis conflictos precisamente, ¿no?, por esta tendencia a psicopatologizarlo todo, ¿no?, así como todo está mal, todo es un trauma, ¿no? Pero esta alianza con el feminismo me ha permitido darle un giro, un vuelco, ¿no? Tampoco es que haya como tantas referentes que hablen específicamente de la psicología feminista, ¿no? Pero precisamente para ese camino vamos, ¿no? Vamos abriendo caminos, quizás no vamos a ser nosotras las que vamos a escribir, o quizás sí, o ya lo estamos haciendo. Se están abriendo espacios donde se puede estudiar formación feminista, por ejemplo, sanación, terapia feminista. Creo que hay que dar ese salto, ¿no? Lo maravilloso de lo creativo, sí, posible hacer. ¿Por qué creerías tú importante como continuar a este trabajo? ¿O por qué sigues pulsando en seguir haciéndolo y en esta creación, ¿no? Yo creo que precisamente para armar una red, con otras mujeres feministas, ojalá lesbianas, ¿no?, que están trabajando en la sanación, no solamente desde esta perspectiva como más psicológica, ¿no?, entre comillas, sino que están trabajando con el cuerpo, ¿no?, dando masaje, pero que no es un masaje cualquiera, o sea, también se transforma en otro tipo de relación, en otro tipo de interacción, cuando tú estás pensando y sintiendo y pulsando un mundo fuera de esta cultura, precisamente. Y si queremos otra cultura, también necesitamos de cuidados, ¿no? Como de buscar, ¿no? De tener otras alternativas, ¿no? Como sí, la sanación propuesta en esta cultura es esta, ¿no? O está el psicoanálisis, o está, no sé, la psicología transpersonal y muchas formas, ¿no? De conductistas, etcétera, ¿no? Pero pensar algo fuera de esta cultura como lesbiana también me hace pensar en la sanación en esos marcos, ¿no? Fuera de la heterosexualidad obligatoria, fuera del heteropatriarcado, ¿no? Yo no sé si hay una receta, la verdad, la estoy buscando o la estamos buscando, pero en esa búsqueda precisamente es donde estamos encontrando redes, o estamos tratando de armar una red, ¿no? Y que hayan cocineras feministas, que hayan cocineras lesbianas, que estén buscando otros sabores, ¿no? Como rompiéndolo todo. De eso se trata, ¿no? De romperlo todo. Este es muy amable, este es muy amable. Y es usted. Me gusta ir a cantar. para mí. Todo es un pretexto para darnos tiempo al tiempo y perdernos en tus movimientos. Yo que soy casi un insulto, defendiendo este discurso entre los sueños que se borran con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra. No me busque, yo la encuentro, con cuidado que anda el diablo suelto. Acabas de escuchar Libre e Incendiaria de Maquila 69. Continúa escuchando Plumas de Mujeres. ¿Cómo definirías conciencia en estos tiempos? En estos tiempos que todo está tan utilizado, ¿no? Porque también la palabra conciencia ha sido capturada por este capitalismo devorador. Entonces sí, me parece interesante preguntarle a una feminista lesbiana. Así está el patriarcado. Canelo, ¿qué piensas al respecto? Sí, efectivamente, como tú dices, ¿no? La palabra conciencia es una palabra que ya está como bien manoseada, ¿no? En distintos círculos, la misma psicología tiene distintas versiones sobre lo que es la conciencia. Yo creo que se trata precisamente, para mí, ¿no? Como yo la veo, se trata como de ¿no? Como ir develando, no solamente en tu propia vida, sino que en los, no sé, los contextos o los círculos, los territorios donde te mueves, ¿no? Como tratar de mirar más allá, como tratar de buscar, de investigar, de buscar salidas. Para mí eso es la conciencia. No tiene que ver ni siquiera con un estado, porque bueno, hace poco estábamos hablando también de eso, ¿no? Como de las incoherencias y de las contradicciones, ¿no? La incoherencia es como un estado que es difícil de evitar. No me gustaría evitarlo o no me gusta evitarlo, pero la contradicción aparece siempre, ¿no? Entonces, precisamente cuando estamos hablando de eso, de develar, es cuando están apareciendo esas contradicciones, ¿no? Y la contradicción, si no la tomas, se transforma en una enfermedad. Te duele, ¿no? Te duele en el cuerpo, te duele la espalda, te duele la cabeza, ¿no? Te duelen los brazos, ¿no? Así, como que el cuerpo se empieza como a manifestar, ¿no? Y para mí la conciencia atraviesa atraviesa el cuerpo, o el cuerpo está atravesado, ¿no? Por esa... Yo creo que es el espacio donde se está revelando la conciencia, que para mí es el espacio que me interesa, como que donde se revele. Eso, como tú miras hacia afuera, pero también mirar tu cuerpo, mirar tu experiencia, para mí es ese lugar, ¿no? Como que el cuerpo es el instrumento que te permite ir encontrando esas salidas, esas respuestas. Y si encuentras contradicciones, si encuentras incoherencias, van a aparecer por ahí, ¿no? Por el cuerpo. Uh-huh. ¿Y cómo o qué piensas acerca de los feminismos actuales? ¿Qué pienso de los feminismos actuales? Ay, bueno, hubo un momento, yo creo que cuando, como de dogmatismo también, de incoherencia, que pensaba que el feminismo era uno solo. Pensé en algún momento que el feminismo es uno solo, y creo que todavía lo sigo pensando un poco, pero dentro de ese feminismo hay distintas corrientes, ¿no? Tampoco se trata como de decir, precisamente esa postura dogmática habla un poco de cómo las ideologías buscan como tener la verdad. Y estando acá en México, por ejemplo, vivir en este territorio que es maya, me ha permitido también diversificar, ¿no? Como ver otras existencias, ¿no? O sea, yo hablo en mi condición de mujer, ¿no? De lesbiana, de blanca también, porque en este lugar aprendí a mirar mi piel. En Chile no me veía en esa blancura como acá. Pero acá es inevitablemente algo de lo que me tengo que hacer cargo, ¿no? ¿Qué privilegios cargo? ¿Qué recursos cargo con eso? Entonces, a partir también de ese encuentro mío personal, de salir de Chile, de moverme del sur y llegar a este territorio, me ha permitido también ver otras formas de ser mujer, otras resistencias. Y por lo mismo creo que ahora hay varias corrientes feministas, ¿no? Yo creo que también estamos... Acá, sobre todo en este lugar, todavía está en disputa esto de la autonomía, de la institucionalidad, todavía como que no está tan definido. También siento que hay mucho feminismo como de Facebook o de redes sociales, ¿no? Como hay mucha proliferación también a propósito de los discursos de la igualdad, de los discursos de la diversidad sexual, que siguen hablando finalmente de una forma de ser mujer, blanca, heterosexual, europea o cuasi europea, ¿no? Bien como arribistó en el discurso también, ¿no? Yo creo que también falta, ¿no? Como desde mi humilde opinión, a lo mejor estamos carentes de mirar más hacia adentro. Las feministas. No sé si los feminismos, no me atrevería a hablar de los feminismos porque se sentiría un poco soberbia, pero al menos desde mi experiencia, yo creo que es las feministas, ¿no? Todas las feministas, todas las mujeres tenemos que tener esa necesidad de mirar el patriarcado no solamente afuera, sino dentro de nosotras. En nuestras relaciones. Mm. Yo creo que eso haría que tuviese como un efecto político real en nuestra vida, ¿no? Como yo no voy a salvar a las otras. Tengo que salvar a mí primero, si es que me puedo salvar, ¿no? Porque si no se vuelve ideológico. Se vuelve ideológico, se vuelve hegemónico y nos volvemos finalmente juez y parte y nos volvemos hegemónicas, precisamente. ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde está la crítica ahí si solamente la estás viendo afuera y no la estás viendo dentro? ¿O dónde está la incomodidad, la renuncia? Claro. Porque al decir, ¿no?, feminista, lesbiana, hay hartos costos, ¿no? Muchos costos. Muchas renuncias, sí, que hacer también ahí. Claro, poner límites también, aprender a poner límites. Cuando tú te dices feminista y sobre todo cuando te dices lesbiana, estás poniendo límites. De alguna manera te autoexcluyes, ¿no?, de la propuesta. Y las relaciones con otras mujeres también van cambiando, ¿no? Yo creo que eso es definitorio, ¿no? Como desde dónde una se posiciona, cómo se pronuncia los espacios, ¿no? Nosotras lo hemos visto acá, ¿no? Somos conocidas también por eso, ¿no? Por pronunciarnos desde ahí, ¿no? La necesidad de pronunciarse feminista, de pronunciarse lesbiana, ¿no? De esto soy, esto es lo que yo quiero, esto es lo que propongo. Así me muevo por el mundo. ¿Y cuál es tu utopía o tu sueño? Una pregunta compleja. Hablar de utopía. En lo concreto, para mí la utopía tiene que ver con revisar. Revisar, con investigar, con estar atenta, con estar mucho más lúcida. No puedo plantear una cultura distinta porque creo que tampoco... nos cuesta sentarnos a pensarla y a conversar qué es lo que queremos, ¿no? Precisamente porque la colectividad en estos momentos tampoco es algo que me esté llenando o que me esté llamando, en realidad. Como que estoy pensando y conversando un mundo distinto con mis amigas, con mis compañeras, y cada vez los círculos como que se van acotando. Sin embargo, en ese mundo, revisar la comunicación, tener ejercicios de antirrumor, con la otra. Si vamos a hablar de alguien, hablar de otra mujer, hablar en términos positivos si ella no está presente, por ejemplo, cuidarnos, ¿no? Pero principalmente revisar la comunicación, ¿no? En esos círculos, pasarnos los datos, ¿no? Esto me ha hecho bien a ti, a mí, te paso el dato, ¿no? Lo recomiendo. Yo creo que tiene que ver con eso, para mí ahora la utopía, ¿no? En revisar la comunicación, en salir del silencio, para juntas poder conversar respecto a qué es lo que queremos, ¿no? Como utopía. Esa utopía la estoy viviendo en lo cotidiano. No sé si puedo decir que está tan lejana, uh-huh. ¿no? Está apareciendo siempre, cada día que me levanto, cada día que despierto, que puedo mirar a la otra a los ojos, de contarle cómo estoy. Uh-huh. Esa es la utopía que estoy viviendo. Y si las bueno, antes de dar tus datitos, si recomendarías alguna película. Si recomendaría alguna película. Que te haya gustado últimamente, que te haya cautivado, que te haya inspirado. Ay, no soy muy buena para ver películas. O una canción. O una canción. Bueno, actualmente estoy adicta a una banda que se llama Maquila 69. ¿De dónde son? Maquila 69 es una banda del norte de México, de Tijuana y de Juárez. Y es una banda que las canciones que cantan y que escriben son canciones que no van a lugares comunes. Están hablando de la existencia, están hablando de la rebeldía, pero no, ni siquiera hablando de rebeldía, ni siquiera utilizando la palabra rebeldía, o utilizando los panfletos clásicos, ¿no? Como que aparecen en la música de protesta. Es una música de protesta, pero muy poética. Entonces esa banda yo recomendaría. Atentas ahí entonces a escuchar Maquila 69 de Tijuana. ¿Y dónde te pueden encontrar si hay alguien que nos esté escuchando que quisiera comunicarse contigo, que le interese, que quiera hasta hacer una terapia por ahí? Claro, ¿por qué no? Me pueden encontrar en mi correo, es marisoltorres90@gmail.com. Ahí nos podemos contactar, o sea, me pueden escribir cualquier cosa, ¿no? No solamente para contacto terapéutico, sino para algún intercambio, no sé, consulta, duda, inicio de conversación. Goce. Goce. Sí. Baile. Una rica cena. Sí, también recibo invitaciones a cenas, a mezcales. Eso. Bueno, muchas gracias y bueno, desde aquí, desde Chiapas, San Cristóbal de las Casas, que se ha puesto a llover ahora en este territorio selvático lluvioso, les mandamos muchos cariños y sigan atentas al programa Plumas de Mujeres. Sit back, relax, and close your eyes. Solo quiero cantar, gritar tan fuerte que ya ni siquiera pueda escuchar las voces de los que me dicen cómo debo actuar. Yo no soy nada de nadie.